Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Buenas tardes. Sean bienvenidos a su programa Conserva la Radio. Les saluda Andrés Rodríguez. La tarde de hoy vamos a tener un programa dedicado a solo música de Mozart. Esperamos que disfruten de ella. Empezaremos con el primer movimiento de la serenata número 13 en sol mayor, en tempo alegro, Ein kleine Nachtmusik, o también denominada Pequeña Serenata Nocturna. Thank you. A continuación escucharemos el segundo movimiento del concierto para piano número 21 en do mayor, en tempo andante. Thank you. Vamos a continuar con este maravilloso viaje por la música del maestro Mozart con el primer movimiento, Molto Allegro, de la Sinfonía número 40 en Sol menor. magnífica y deliciosa melodía. A continuación, vamos a escuchar el concierto número 1 para corno, en re mayor, con sus dos movimientos, allegro y rondó. Thank you.

definitivamente una de mis piezas favoritas. Ahora vamos a escuchar la obertura de la ópera La flauta mágica. continuación, vamos a escuchar el primer movimiento, Allegro Maestoso, de la Sinfonía Concertante en Mi bemol mayor. Thank you.

Bueno, hemos llegado al final del programa. Un gusto haber estado con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Andrés Rodríguez. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.